No, por ahí hay algunas cuestiones de la visibilización de la organización, no siempre depende de nuestra voluntad, sino que son criterios de intencionalidad editorial, de los medios de comunicación, que en general pretenden o nos hacen visibles en el medio de algunos repertorios de protestas disruptivos, de alguna situación callejera con algunos elementos de enfrentamiento con las policías, esas cuestiones, y no se visibiliza todo lo otro que es lo más cotidiano y lo más habitual en nuestra organización, que son los laburos, el trabajo militante cotidiano en los barrios, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Por ahí tiene que, por un lado, que ver con esto, pero por otro lado, sí, después de lo que fue todo el tiempo, que fue el último año en el exterior, el 2014, que estuvimos en prisión, y todo este año estuvimos en un proceso de discusión bastante profundo de cara a un nuevo encuentro nacional que redunda en intentar complejizar los dispositivos de acción política, es decir, no ser tan unilaterales en lo que significa la protesta a partir del reparto, construir las propias herramientas de despliegue político, y eso hace también a que los compañeros y todas las cuestiones de ámbitos de funcionamiento de la organización estén atendiendo esa situación. Así que sí, por un lado hay una suerte de, entendemos nosotros, de madurez organizativa, de empezar a pensar la política en otros términos, y por otro lado tiene que ver con los medios de comunicación y lo que quieren mostrar respecto a nosotros. Está. ¿Cómo ve Quebracho la actual coyuntura política argentina, no? Que, pues, ¿sabes? Bueno, estamos en un momento clave de un proceso en la Argentina. ¿Cómo ve Quebracho esta situación? Y es muy complejo, es decir, no solo por la Argentina, sino que no podríamos pensar la Argentina sino en términos de la región. Estamos en un proceso mundial del desarrollo económico, donde estamos en una situación de recesión económica mundial. Esto, más tarde o más temprano, va a impactar de lleno en la región, en la medida en que no se resuelvan un tipo de dinámica económica por ahí desacoplada de esa lógica. Nada indica que estemos en condiciones inmediatas de poder resolverlo. Y después tenemos una situación de política doméstica muy interesante, compleja, inédita, si se quiere, que es la situación esta del balotaje, donde sí entendemos que se están enfrentando dos modelos de país, no tanto porque Macri o Scioli como individuos expresen situaciones muy distintas, ¿sí? Uno pudiera hacer un análisis, cada uno tiene trayectorias sociales, ambientes sociales, desarrollos individuales, trayectorias políticas más o menos similares, hablan en los mismos términos, tienen los mismos amigos, las mujeres parecidas, no tanto en términos de la individualidad, sino en términos de los acumulados que expresan y que sustentan a uno y otro candidato. Uh-huh. Uno, entendemos nosotros, la vuelta al neoliberalismo, la vuelta a los 90, la asociación con el imperialismo, el libre mercado, y el otro con una cantidad de contradicciones interesantes, complejas, una cantidad de frustraciones también importantes, pero también con las esperanzas de todos los sectores populares que estamos encolumnados ante la evidencia de la bestialidad que significa la candidatura de Mauricio Macri. Estamos todos encolumnados, las organizaciones populares, o gran cantidad de organizaciones populares por lo menos, encolumnadas atrás de la candidatura de Daniel Scioli. Así que en ese sentido me parece que estamos enfrentando en lo inmediato una situación como no se daba hace años en la Argentina, donde además una situación electoral que en general uno parece que no se decidiera nada, en este sentido sí se decide. Es una de las pocas elecciones donde sí se está decidiendo el rumbo que los argentinos queremos. Uh-huh. Steche, ¿vos crees que va a haber mucha diferencia si gana Macri o si gana Scioli hacia el futuro? O te pregunto de otra manera mejor, a ver, ¿qué escenario ves ante el triunfo de cualquiera de los dos? O sea, ¿qué pasaría si gana Macri y qué pasaría si gana Scioli? No, si gana Macri, en el sentido de que es la evidencia de un consenso. ¿Vos acordás de cuando ganó Menem en el 89? Decía, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie, sí, ¿no? Me acuerdo, después, en el 95, después cuando hizo ya lo que iba a hacer, lo votó todo el mundo igual. Uh-huh. Era la entrega con consenso, el neoliberalismo con consenso, era una situación a nivel de cultura política, de posibilidades de articular la resistencia a esas políticas muy compleja, que de hecho empujó a una situación de resistencia a esas políticas cada vez más virulenta, más violenta, más destructiva, que uh-huh. tenía que ver con la confiscación de la política. Bueno, Macri creemos que expresa eso, es el Menem del 95. Si ganara Macri, significa el consenso a la apertura de mercado, a la desregulación, al ajuste por shock, que lo están anunciando, ayer mismo lo estaban anunciando, al achicamiento del Estado a su mínima expresión en lo que es en la regulación entre el capital y el trabajo, y a la sobredimensión del Estado en lo que es en su relación con la situación de orden, normalidad y control social. Uh-huh. Y en el caso de Scioli creemos que es bastante más complejo por el condicionamiento que tiene respecto de su propia base social. Acá se trata de dos espacios políticos disputando a gobernar. Uno es el proimperialismo, el gerenciador de la política, estos tipos que están buscando en Washington y en Nueva York, están buscando técnicos para venir a gobernar el Estado. Y el otro es un acumulado político mucho más complejo, que tiene situaciones como las de Urtubey, proponiendo cosas no muy distintas que Macri, ¿no? Al lado de Scioli, Urtubey proponiendo cosas no muy distintas que Macri, Bernie o Granados, en asociaciones bastante oscuras respecto de lo que es el combate contra la seguridad y cómo se produce la inseguridad. Pero por otro lado también tenés una cantidad de organizaciones populares que de una u otra manera van a estar condicionando las pretensiones o intenciones de algunos de estos sectores internos de llevar adelante una política como la que plantea Macri. En ese sentido creemos que un espacio es la patria en disputa, el otro espacio es directamente la entrega. Esto, como uh-huh. siempre decimos, es Braden o Perón, no porque Scioli sea Perón, pero sí claramente porque Macri es Braden. Uh-huh. Ahora, el sueño de Quebracho, el objetivo de Quebracho, ¿es el proyecto del Frente para la Victoria? No, ¿o es un proyecto manera. Emparentado con el socialismo como lo conocemos? No, el proyecto, de hecho nosotros en la elección anterior tampoco propusimos votar para la victoria. Uh-huh. Hemos estado con grandes contradicciones con el Frente para la Victoria, y te digo, hace un año yo estaba preso en una causa que inició el propio gobierno nacional, el propio Aníbal Fernández. Uh-huh. Es el que inició la causa por la que tuve sí, que estar, me acuerdo, sí. Detenido, de la cual él se ufana permanente, cada vez que puede alguien le pregunta se jacta de eso, ¿no? Uh-huh. Creemos que todos estos procesos regionales populares, con algunos de los cuales tenemos una adscripción e identificación, con otros menos, con algunos más, con otros menos, se han basado en los gobiernos post-neoliberales, me refiero, han crecido y han ampliado las bases sociales del Estado en base a lo que llamamos nosotros el neoextractivismo, es decir, la depredación y el saqueo de las grandes empresas, es decir, lo que sea la sojización del campo, en destrucción de los pequeños y medianos productores, de la agricultura familiar a partir de los de la agricultura transgénica, lo que es la explotación megaminera, Barrick, todo lo que es la cordillera de los Andes, lo que es el extractivismo a través de las petroleras, incluso alguna situación del propio contrato de YPF con Chevron, son todas cuestiones que nosotros no solo criticamos, sino que combatimos y que no tienen nada que ver con el modelo de sociedad que nosotros entendemos. Ahora, no dejamos de ver que eso es, por un lado, una suerte de producción política medio inercial de, uh-huh. de propuestas políticas que no se plantean una ruptura con la formación económica social predominante, pero que ofrece mejores condiciones en el sentido de acumulación política, de comprensión y en la vida cotidiana de la gente, porque una cosa que también hay que ver es, una cosa es la subjetividad y la identidad política, y después otra es la vida cotidiana de la gente. Yo te digo, hay algunos sectores de la izquierda que están proponiendo cuanto a agudizar la crisis. Dicen, estos son los mismos, agudicemos la crisis, cuanto peor mejor. De salir a tirar piedras o hacer lo que sea. La verdad es que cuanto peor mejor significa que nuestros jubilados vivan peor, que nuestros maestros vivan peor, que nuestros pibes no tengan destino laboral o de realización. Es decir, cuanto peor es, en ese sentido, entonces hay que ser responsable históricamente y además no tener ese evidente desprecio por lo que es, al no hacerse cargo de lo que se está enfrentando en la Argentina, de alguna manera tiene el pecado de la arrogancia y del desprecio por nuestros sectores populares, que son los que más van a padecer las políticas de ajuste. Uh-huh. Ahora, esto que vos decís, Esteche, lo piensa muchísima gente, y coincide muchísima gente, sin embargo está dispersa en distintos sectores, ¿no? ¿Cuándo se va a elaborar ese proyecto nacional y ese movimiento nacional que muchos queremos y que no cuaja todavía? ¿Qué pasa y cuándo va a ser? Y yo creo que hay algunos problemas que tienen que ver, por un lado, con la construcción de los liderazgos, por liderazgos que tengan verdadera grandeza y patriotismo, que puedan resolver más allá de sus propios egos la articulación del movimiento nacional, empezar a identificarnos cada compañero como compañero y no como adversario, y eso tiene que ver con situaciones muy prosaicas de la historia, con combates como los que tenemos que enfrentar, con derrotas, con experiencias como la que hemos hecho, pero es un camino que vamos haciendo. Digo, si vos pensás los 80, los 90, o aún si pensás los 70, estamos mucho más avanzados en términos de cultura política, de claridad respecto de qué queremos, qué buscamos, de por dónde no tenemos que ir, que estas décadas atrás. Así que en ese sentido, pues es el largo camino traumático, zigzagueante, que vamos haciendo como pueblo y que a la postre yo creo que de una u otra manera va a terminar cristalizando en esto que vos planteás como un movimiento nacional. Ajá, perfecto. Muchas, no sabes cómo me gustaría seguir conversando este tema, pero lo vamos a dejar para la tarde porque a las 6 seguramente vas a hablar de esto y muchas cosas más en este encuentro que tenés programado ahí en la universidad, ¿no? A las 6 estaremos ahí con bueno. Matías Chironi, un compañero acá de Nuevo Encuentro, un gran amigo, una gran familia, una familia amiga. Uh-huh. Así que estaremos a las 6 de la tarde ahí en la universidad. Bueno. Pero, ofreciendo nuestra reflexión y tratando de debatir con los compañeros de acá de viernes. Pero no puedo dejar de preguntarte una situación que te tiene, en la que te han metido, porque te armaron una causa judicial a vos, como se armaron la presidenta y otros más, ¿no? Nisman presentó una denuncia, sí, contra Cristina, Timerman, Delía y vos, Espeche, los acusan de fraguar un acuerdo para apartar a los acusados iraníes del atentado a la AMIA. ¿Cómo llevas esa causa? ¿Cómo va la cosa ahí, Espeche? Bueno, mira, esa causa me sorprendió en Viedma, justamente, el enero pasado. No me digas, estaba acá cuando... Comiendo un asado fue cuando tomamos la noticia de TN, no teníamos ni la menor idea de que saliera, de que eso sucedía. ¿Y cómo hiciste todo eso estando preso, no? Porque estabas preso mientras pasaba todo esto. No, apenas había salido. Yo salí de la cárcel, vinimos para acá a volver a recuperar tiempo familiar y apareció eso. Uh-huh. Esa, como en términos de los formales administrativos de lo judicial, estaba muerta esa causa, no prosperó, no obstante lo cual hizo mucho daño. Yo creo que la candidatura de Mauricio Macri, de hecho, es hija de esa maniobra, ¿no? Uh-huh. Es hija de la maniobra Nisman. Si uno piensa en noviembre del anteaño pasado, el candidato puesto era Massa, de alguna manera, a partir de enero, de lo que fue la intervención de la corporación judicial más de derecha, de los grandes medios y del departamento de la inteligencia internacional que intervinieron en esa maniobra, terminó Macri coronando todo eso con sus alfiles, ¿no? Patricia Alonso, las dos Patricias. Esos dos personajes tan siniestros, una confesa y evidente empleada de Paul Singer, un acreedor. Pero esa causa en general está en términos formales, está muerta, está sepultada, no era más que una elucubración para impactar y hacer el daño que hizo. No solamente tenía que ver con una intención doméstica respecto de funcionar tanto los tiempos de función política del cristinismo, o sea, del kirchnerismo, sino también de lo que se viniera, y un poco este balotaje yo creo que es producto de esa maniobra. Pero bueno, fue la verdad una situación angustiante, porque era muy genera mucha impotencia ver cómo se producen y reproducen situaciones absolutamente descabelladas de lucubración de inteligencia, que si vos pudiste ver la causa o pudiste seguirla, en el caso mío particular no tenían ningún, porque después hay conversaciones donde hay fanfarroneadas y uno dice que habla con tal y cual en esas escuchas, pero en el caso mío particular no tenían absolutamente nada, lo que terminamos ahí metidos, que tiene que ver con los prejuicios con los que operan algunos sectores dirigentes y organizaciones populares, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esa causa está en un sentido muerto y se está tramitando hoy por hoy el juicio por encubrimiento, donde no hay personajes como nosotros, sino hay personajes como Menem, como Galeano, como el propio Estiuso, fiscales, el juicio por encubrimiento a la AMIA, que sería, mira, fíjate que hay personajes como La Nata, uh-huh, Levinas, Salinas, tipo con los que no tengo mucha identificación en lo que dicen, pero sí han escrito voluminosos libros planteando lo que era la falacia de la pista iraní, el montaje de la pista iraní, que eso conllevaba un encubrimiento evidente. Y bueno, hoy está el juicio en los tribunales de San Martín, donde entre otras veces está la ex mujer de Nisman, ¿no? Así, uh-huh, que es una cosa todo muy compleja, una característica perversa, es a veces cómo se tramitan las situaciones judiciales y políticas en la Argentina.